Conferencias del maestro. Abraham Mika con diéresis L.A. y con diéresis Vanov sobre el tema. El amor y la sexualidad sagradas. Om 06B no confundir con Om 06A el amor y la sexualidad. Abraham Institut Solve et Coagula Reus. Centre. Pensamiento del maestro. Abraham Mika con diéresis L.A. y con diéresis Vanov. Sobre la belleza. La belleza no pertenece, por esencia, al mundo físico, por esto no se la puede coger ni mucho menos poseer, cuando intentamos aproximarnos a ella para rozarla, se escapa. La belleza es un mundo creado exclusivamente para los ojos, no está destinada ni a la boca ni a las manos. Ama ser mirada, pero no soporta ser tocada. Debemos pues estar siempre muy atentos cuando nos encontramos con seres que son hermosos. Aquel que no mantiene una actitud correcta, puede alejar a las entidades celestiales que habitan en ellos y que les dan esta belleza. Y si estas entidades se alejan, él también sufrirá, porque perderá este elemento intangible que al mismo tiempo embellecía su vida. Nuestra alegría, nuestra inspiración dependen pues del respeto que manifestamos por primera belleza. Aprendiendo cada día a contemplarla gozamos de la vida verdadera. En Om 06 el amor y la sexualidad. Dimos a conocer las 77 conferencias sinicales que el maestro nos ofreció en este tema tan extraordinario como es la relación entre parejas a fin de no confundir el amor con la sexualidad. Dos temas que van unidos pero vigilando cómo se mezclan. En Om 06 iremos ofreciendo un seguito de conferencias del maestro siempre sobre el mismo tema del amor y la sexualidad bajo un punto de vista más sagrado. Y más adelante también pensamos ofrecer las conferencias que dio el maestro siempre sobre el mismo tema pero en su aspecto iniciático. Conferencias que adjuntamos. 18 de diciembre de 1938 El camino del amor 4 de junio de 1943 Cómo debemos vivir el amor 23 de julio de 1956 Se debe realizar 4 de marzo de 1961 La religión en espíritu y en verdad 25 de agosto de 1966 La selección en las relaciones de parejas 8 de agosto de 1970 El poder de la sublimación sexual 28 de diciembre de 1971 El amor y la sexualidad 22 de agosto de 1982 El cuerpo de gloria alguna está pendiente de terminar de traducir. Se puede solicitar en francés. Y muchas más que le seguirán. En Om 06 se inicia ticos a 17 de septiembre de 2009 contiene 64 páginas. Se debe solicitar y se remitirá en PDF como Om 06A. Abraham Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.obraham.es